Saco el árbol de 2000 frutos con Antonio Robledo Inés. De 10 a 11 horas todos los martes en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a reflexionar intentando hacer una síntesis de varios planteamientos que se han hecho a lo largo de este programa. El tema por el cual fue convocada esta sesión radiofónica es el de el papel de la mente en el universo. Este planteamiento tiene íntima relación con algunos problemas que hemos abordado aquí. Todos ellos alrededor de los cambios que se han estado sucediendo en nuestro mundo, en nuestro presente, y que pues requieren una reflexión o muchas reflexiones. El caso nuestro, pues reflexionar para comprender todos estos cambios. ¿Por qué actualmente, por ejemplo, el axioma de la política mexicana del pueblo soberano? ¿Cómo se llegó a este planteamiento? ¿Cómo se formula una política a través de una concepción de la historia? El lema mexicano de esta política es "Juntos hagamos historia". ¿Cómo esta concepción histórica, junto con el axioma del pueblo soberano, nos obliga a dar cuenta de cuál es la concepción que tenemos del universo, la concepción que tenemos de la humanidad? Se repite una y mil veces que esta política es una política humanista, y junto con todo esto, ¿cómo entender un problema que hoy todavía requiere de mucho esfuerzo para poder dar respuestas. Y hablo en plural. Aunque el problema puede ser formulado como uno solo, esta sola pregunta requiere de muchas respuestas y de una amplia discusión en todos los tonos, en tono académico, en tono popular, para poder hacerlas viables en nuestra vida cotidiana. Porque de las respuestas que formulemos acerca del problema, y me estoy refiriendo al problema de la mente humana, es por lo que podemos nosotros también ir definiendo políticas públicas como políticas personales. Cómo actuar junto con otros para que se transforme la realidad. Cómo pensar para poder difundir pensamientos y hacer que otros pues se persuadan de esta acción colectiva, que es una acción política, de construir una historia. Una historia que en el presente tome en cuenta el pasado, pero que sea de tal importancia que en el futuro se vea como un momento histórico, pues digno de tomarse en cuenta. Ya en otros programas hemos reflexionado en torno al origen de Dios, esta magnífica idea de un solo Dios, que es albergada básicamente, y básicamente quiero decir porque son muy populares, en distintas religiones. Hemos dicho que esta idea magnífica de un solo Dios, de pensar en un solo Dios y no en muchos dioses, requirió un esfuerzo de la humanidad de muchos siglos. Nada fácil fue concebir un sistema de enunciados que impactarán las relaciones sociales a partir de un solo Dios. ¿Por qué la necesidad de un solo Dios? Pues es una necesidad, esa es nuestra hipótesis que hemos manejado aquí, era una necesidad política. ¿Cómo revestir a un hombre con la autoridad de algo superior a él? Un hombre que tuviera el derecho de mandar, de decidir. No era fácil que un hombre, por su propia condición humana, aunque fuera el más virtuoso, aunque fuera el más intelectual, ¿sí?, fuera aceptado por todos como una autoridad. ¿Cómo aceptarlo si tenía exactamente la misma condición de todos los demás? Era un hombre, marcado por la biología. Un hombre que más temprano que tarde iba a morir. ¿Cómo aceptar entonces la autoridad de un hombre y que quienes la aceptaran estuvieran dispuestos a obedecerlo? Pues esta necesidad de coordinar esfuerzos de muchos que pensaban distinto, que hacían cosas distintas, creó la necesidad precisamente de construir a los dioses en primer lugar y después a subordinar en una primera instancia a todos los dioses a un solo Dios y después a solo considerar a un solo Dios en buena parte de las culturas que hoy existen en el mundo. Dios fue entonces construido por necesidades políticas. La fuente de la autoridad, la fuente de los poderes, era Dios, quien por voluntad, pues decide que unos hombres gobiernen, manden sobre otros. Entendida la idea, socializada la idea de que existe un Dios cuya voluntad delegó su autoridad y poderes a otros hombres, fue que se empezó a aceptar que un Estado estuviera precisamente organizado de manera tal que hubiera hombres que mandaran y hubiera hombres que los obedecieran. Cuando hablo de hombres, estoy hablando de género, hombres y mujeres. Entonces, esta idea, ¿de dónde surgió? ¿Fue producto de qué actividad humana? Bueno, ya hemos dicho aquí que son necesidades políticas. Las necesidades políticas son prácticas. Sirven para operar en el mundo. Pero ¿cómo surgió la idea? ¿De dónde surgió la idea? Se habla, precisamente en algunas posturas religiosas, de una fundamentación teológica. La teología, teos, Dios, logos, estudio, reflexión, justificación racional de Dios, teología, pues fue el resultado de pensar las cosas de una manera. Y este pensar se asocia a la mente humana. Entonces, desde muy larga data, se empieza a trabajar con este problema que es filosófico, sigue siendo filosófico en su base, y que tiene que ver con una distinción que se suele hacer con o sin justificación de que hay dos naturalezas en el hombre. Por un lado está su cuerpo, que está limitado biológicamente, y por otro lado está su mente. Esta mente no tiene las limitaciones del cuerpo. Esta mente trasciende lo biológico para convertirse en un elemento de comunicación a través de los siglos. Y este problema, cuerpo-mente, este problema de autoridad divina y autoridad humana, pues es uno de los problemas más antiguos. Tal vez el más antiguo, cuyo testimonio tenemos para apoyar lo que vamos a decir en este programa. Me voy a referir a grandes rasgos a una historia hipotética de la mente humana. El más lejano testimonio que tenemos de este planteamiento lo encontramos 2400 años antes de nuestra era. 1000 años después de haberse construido en Egipto, pues el primer estado. El primer estado se constituyó en Egipto en el año 3050 antes de nuestra era. El primer rey, Menes, fue el que unificó el Alto y el Bajo Egipto y es considerado el primer rey de la historia. Vuelvo a repetir esta fecha de la constitución de Egipto como el primer estado unificado. 3050 años antes de nuestra era. Pues aproximadamente 1000 años después es que se formula un planteamiento que se conoce ahora como teología menfita. Se data este documento 2500, 2400 años antes de nuestra era. El estado se construye, funciona durante 1000 años y después de 1000 años se formula por escrito una justificación de por qué las cosas eran como eran. Era un problema que los egipcios resolvieron con este documento que les comento que hoy se conoce como teología menfita. Teología porque habla del Dios supremo. El Dios supremo fue concebido en el Egipto antiguo, que es el Dios Ptah. P-T-A-H, el Dios Ptah. Era el ser supremo y creador del mundo. Creador del universo, creador del mundo. Más adelante vamos a hablar de cómo se pensó adaptar. Pero la historia, esta historia hipotética de la mente, comienza precisamente en este documento. Porque se atribuye al Dios Ptah la actividad de pensar, la actividad de decir, de hablar. Y juntos, el pensar y el decir hicieron posible el crear. El hecho de que se pensara y se dijera con el Dios Ptah, lo que se pensaba y se dijera, se creaba. Entonces, con este poder de pensar y de decir, se creó el mundo, el universo. Y todo lo que ocurre en el universo, en el mundo, es por voluntad, digámoslo así, de este Dios supremo, la suprema autoridad. Nada hay más allá de él. Y esto nos permite entender el asunto de la soberanía. La soberanía está depositada en el ser superior. Antiguamente, este ser superior era un dios. Muy recientemente en México, este ser superior es el pueblo soberano. Como pueden ver, hay una enorme distancia entre pensar las cosas poniendo como axioma a Dios que poniendo como axioma político al pueblo soberano. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, continuemos con esta historia hipotética de la mente para tener un marco muy general de lo que es el problema cuerpo-mente, que es uno de los problemas fundamentales en el campo de la filosofía actualmente. Pues, siendo esto, hasta el siglo XII, en lo que dominó culturalmente, intelectualmente, en las culturas del mundo, fue la discusión entre el espiritualismo y una ya formulada hipótesis biológica. Podemos decir, frente a un espiritualismo reinante, se empezaron a concebir las cosas de manera distinta. De manera que permitiera entender lo material por lo material. La naturaleza por la naturaleza. Haciendo a un lado la presencia de lo espiritual, de lo divino. En Occidente, ese cambio de visión se le conoce como filosofía. Ese cambio de método hizo que surgiera la filosofía en Occidente. Tales de Mileto trata de responder a la pregunta ¿de qué cosa es lo que gobierna todo? Y él responde: el elemento que gobierna todo es el agua. Después vendrá otros filósofos que responderán a la misma pregunta: ¿qué elemento es lo que gobierna a todo? Con otras respuestas. Alguno dirá: es el aire. Otros dirán: son los cuatro elementos, tierra, agua, aire, fuego. Y así sucesivamente se van dando una discusión hasta que aparece Sócrates. Sócrates reformula el problema señalando que antes que responder las interrogantes en torno a la naturaleza, había que responder una, sin la cual lo otro no podía llevarse a cabo. ¿Qué es lo que plantea Sócrates? Si el hombre se ha propuesto la tarea de explicar ¿qué cosa gobierna a la naturaleza? Debe primero establecer un conocimiento sobre sí mismo. La famosa frase vinculada a Sócrates de conócete a ti mismo. Si no te conoces, no puedes conocer lo que está fuera de ti. y no sabes qué es lo que te gobierna, menos podrás saber lo que gobierna a lo que está fuera de ti. Entonces aquí hay una dialéctica muy interesante entre conciencia y autoconciencia. El hombre tiene necesidad, pues, de explicar por qué se encuentra en donde está. ¿Cómo es que llegó a donde está? ¿Qué es todo eso que le rodea? Va adquiriendo conciencia de que es algo distinto, pero también muy parecido a todo eso que le rodea. Pero este algo distinto lo obliga a reflexionar sobre sí mismo. Entonces empieza a desarrollarse lo que los psicólogos fundamentalmente también denominaron más tarde como autoconciencia. ¿Por qué el poder de los filósofos griegos? ¿Por qué los consideramos algo digno de ser conservado como tradición? ¿Qué hicieron los griegos para tener, pues, tal sitio en la construcción de una cultura que llamamos la cultura occidental? Ya después vamos a ver en otro programa que no es muy distinta a la cultura oriental, pero vamos a limitarnos a la cultura occidental, pues por ser la más cerca a nosotros. Y porque hemos aprendido a explicar las cosas, pues desde ese punto de vista. ¿Cuál fue la magia, llamémoslo así, de los griegos? Lo que los griegos hicieron, y que en mucho se parecen a ese dios construido por los egipcios, el dios Ptah, fue su poder para nombrar. Los griegos inventaron muchas palabras que tuvieron que reflexionar sobre lo que querían decir con esas palabras. Y de ahí esta actitud analítica de esos pensadores que hoy llamamos los filósofos griegos. No había palabras como esperanza, como verdad, como humildad, como valentía. No había un sistema conceptual que uniera todas esas palabras. Pues tuvieron que construir esos sistemas conceptuales. Eso es la filosofía. Eso fue lo que hicieron los griegos. Fueron modificando respuestas, pero eso nos legaron. Para poder entender el mundo, el universo, para poder entendernos a nosotros mismos, necesitamos de palabras, de proposiciones, de argumentos, de lógica, de matemáticas. Y unir todos los esfuerzos, pues, para encontrar mejores respuestas a esta división que siguió existiendo. ¿En qué consiste la mente? ¿En qué consiste el cuerpo? ¿Son sustancias distintas? Algunos sostenían que sí. Ambos, cuerpo y alma, son manifestaciones de una sola sustancia. Esta es otra postura. Aquellos que sostenían esta última postura se les conoce como monistas. A los que consideran que hay dos sustancias distintas, pero que se relacionan, cuerpo y mente, se les conoce como dualistas. Y así empezó esta discusión entre monistas y dualistas, entre materialistas y espiritualistas o idealistas. Y esta discusión, pues, prosperó hasta el año 12. Más adelante, surge esta postura en donde dominan en filosofía una postura racionalista, cuya cabeza es René Descartes, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, generando una doble reacción, obviamente en contra de los planteamientos dualistas de René Descartes. Una reacción dentro del cartesianismo y otra reacción que ahora conocemos como empirismo. Esta discusión nos lleva a una época que se le conoce como la época de los psicólogos. Ya hombres que intentan mirar el problema a partir de lo que se va a denominar la mente, el espíritu, el alma, ¿sí?, la psique del hombre. Es una época muy amplia donde los psicólogos empiezan a desarrollar propuestas que finalmente, o más bien que conducirán, no finalmente, sino que conducirán a lo que a mediados del siglo XX se conoce como la inteligencia artificial. Este proyecto de construir artefactos inteligentes, inteligencia artificial, dio origen a una ciencia que tuvo impactos importantes en la cultura de Occidente. Entre 1950 y 1970 aparecen los proyectos en torno a la ciencia que se conocen como ciencia cognitiva. Ciencia quiere decir conocimiento, conocimiento científico. ¿Conocimiento científico en torno a qué? Al conocimiento. Entonces aparece una ciencia sobre el conocimiento. Una ciencia que vaya más allá de las especulaciones, de la gnoseología, de la epistemología filosóficas. No, una disciplina científica que aborde el problema del conocimiento. Y esto va a generar pues todo un proyecto que se conoce con el nombre de ciencia y tecnología cognitiva. Vuelvo a repetir, esta ciencia y tecnología cognitiva se empieza a desarrollar en 1950 y impera todavía en nuestra época. ¿Cuál es el futuro de esta ciencia y tecnología del conocimiento? Creo que se tienen que observar al menos tres cosas para saber por dónde pueden marchar las cosas. Primero, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? A diferencia de 1950, cuando se origina el planteamiento de esta ciencia de la tecnología y el conocimiento, ¿sí?, hoy se han construido artefactos que sorprenden por su capacidad para realizar actividades que antes se concebían eran solo de los humanos. Esta sería entonces una primera pregunta. ¿Qué cosa está sucediendo? Están sucediendo muchas cosas. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué en tan corto tiempo ha habido un cambio vertiginoso dentro del proyecto de la inteligencia artificial, de la ciencia cognitiva? Y una tercera interrogante: ¿qué descubrimientos se han hecho? Voy a resumir estos descubrimientos hablando de cinco aspectos. Se ha descubierto cómo percibimos los seres humanos nuestro entorno. Cómo lo vemos, cómo lo escuchamos, cómo lo tocamos, lo gustamos, lo olemos. Y hay proyectos específicos para cada una de estas sensaciones humanas. En el caso de cómo vemos ahora las cosas, pues ya nos resultan familiares estos artefactos llamados satélites que están recorriendo el universo para verlo. Son nuestros ojos, más allá de los límites del ambiente terráqueo, más allá incluso de nuestra galaxia. Y muy rápidamente hemos aprendido a ver las cosas con los ojos, pongamos ojos entre comillas, de estos satélites. De estos satélites que tienen como viajero artefactos como computadoras, telescopios, ¿sí?, que recogen señales, las codifican, las envían a la Tierra para que aquí se decodifiquen y nos presenten la información, pues de una manera que nos resulte familiar. Entonces, estas imágenes que vemos como fotografías no es exactamente como las recogen los telescopios, las computadoras que están viajando por el universo. Pasan por un proceso de codificación, un proceso de comunicación de estos artefactos hacia la Tierra y después una decodificación para hacerlas entendibles a los que habitamos el planeta. Bueno, eso es una cosa que hemos aprendido. hemos aprendido algo de la percepción humana y se está aplicando. Una segunda cosa es cómo hemos aprendido a desenvolvernos con esta nueva tecnología. Frente a esta tecnología, hemos también aprendido a razonar y a emitir juicios en estas nuevas condiciones. Hemos aprendido a mejorar nuestra comunicación. Esta comunicación con los artefactos que viajan por el universo nos ha ayudado a conocer mejor cómo es que nos comunicamos nosotros aquí en el planeta. Pero el descubrimiento más importante es que nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de cosas que no sabemos. Muchas respuestas hemos encontrado a partir del planteamiento original, que es el conocimiento. ¿Cómo podemos usar el conocimiento científico del conocimiento humano para transformarlo en tecnología? Pues esto nos ha llevado a toda esta cultura que tenemos, que nos permite comunicarnos a través de un micrófono, una computadora, ¿sí?, ondas que viajan por el espacio, que hacen posible el programa que estamos realizando aquí, artefactos como los teléfonos celulares, las computadoras, las tablets, etcétera, etcétera. Pero cada logro hace que los que están metidos en este proyecto se formulen más preguntas, que tienen que ver con cosas importantes, que tienen que ver con cuestiones en el campo de la ética, en el campo de la política, en el campo de la economía, en todas aquellas relaciones que llevamos a cabo cotidianamente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Está bien o no lo que estamos haciendo? ¿El futuro de la humanidad está muy cercano en cuanto a su fin? ¿Cuál va a ser el papel de la inteligencia, de la mente artificial en el futuro? Y no en un futuro de largo data, de largo plazo, no. Casi, estamos hablando de un futuro inmediato. Pues el problema de la mente, este problema de la historia de la mente humana, pues son de 4.500 años, desde el planteamiento de la teología menfita, de este documento de teología menfita, a lo que nos está pasando ahora, 4.500 años. Los proyectos de inteligencia artificial de ciencia cognitiva tienen apenas menos de 200 años. Y los cambios son harto notables. ¿Cuál va a ser entonces el futuro de la humanidad? Pues parece que no está desligado del futuro de esta ciencia del conocimiento y tecnología. Este es entonces un primer planteamiento y después vamos a detenernos un poco más en lo que pasó hace 4.500 años en Egipto y que tienen repercusiones el día de hoy. Esta idea de un solo Dios soberano, el Dios Ta, y cómo se organizó la sociedad egipcia, cómo se organizó la política en ese primer estado en Egipto y cómo eso sigue impactando hasta nuestros días. Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días a quienes están escuchando este podcast, tanto en vivo aquí en México a lo largo de los mil frutos en Facebook y los que lo van a escuchar después en el blog, igual de México a lo largo de los mil frutos. Y ahorita, escuchándote atentamente y viendo el título de El papel de la mente humana en el universo, ahorita tú acabas de hacer un recorrido de cómo es que los hemos construido, ¿no? Ahorita mencionabas la palabra cognición. Hace tiempo, alguno de mis maestros señalaba que aunque no son sinónimos, van de la mano cognición y construcción. Y para que este se dé, tiene que haber un orden. Y tú mencionabas esto desde el principio y en el título menciona el universo. Si pudiéramos observar, cosa que hoy es muy difícil porque ya la luz de la noche, artificial por cierto, no nos deja ver las estrellas, a menos que nos alejemos de esta iluminación artificial, como puede ser una montaña, puede ser un lugar fuera de las ciudades, de las urbes, de inclusive de aún pequeñas comunidades, donde pues uno puede observar, ¿no? Cosas distintas. Sin embargo, también estas, a partir de todo lo que se ha construido ya durante miles de años, pues también se puede ver ahora con un microscopio, ¿no? Y cada vez a medidas todavía mucho más pequeñas, ¿no? Y lo podemos hacer con nuestra propia mente. Como tú me mencionabas hace un momento, esto va más allá de lo físico, porque uno podría pensar, ¿no? Y en algunas entrevistas que he realizado, cuando les pregunto, bueno, han ido con el psicólogo, por ejemplo, y me dicen, ah, sí, ¿no? Es que estudian la mente, el cerebro, ¿no? Y cuando mencionan estas dos, digo, sí están relacionadas, pero no necesariamente son una con la otra sinónimos, ¿no? Sí, el cerebro, digo, es algo que pues tenemos, no solamente los humanos, también otras especies, que nos permiten tener funciones básicas, ¿no? Funciones que podemos observar, inclusive nos podemos dar el lujo de que sin, como en el caso de los animales, sin tener una comunicación, podamos a partir del comportamiento predecir, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hace unos días estaba viendo un video de un youtuber, si no mal recuerdo, de Colombia, que se llama Juan, y que viaja, anda ahorita por ahí por estuvo viajando ahorita estos meses por África y con una seguridad mencionaba el comportamiento del elefante africano. ¿Por qué se le llamaba elefante africano? ¿Por qué tenía que alejarse de la manada, ¿no? Un elefante que era líder o pretendía ser líder de ese grupo de elefantes, y al no lograrlo, ¿por qué se tenía que retirar? En fin, y todo esto con una seguridad, ¿no? De que está diciendo cosas verdaderas, ¿no? Y cuando uno lo escucha dices, oh no, sí, está explicando el comportamiento de los elefantes. Bueno, todo esto no solamente se da así porque sí, sino que supongamos que tuviera esta habilidad para desarrollar o hipotetizar estas relaciones entre los elefantes, ¿no? Pero para que otra persona lo acepte así de fácil, esa otra persona, o una de dos, o tiene la habilidad para poder encontrar la lógica en lo que está diciendo, en este caso Juan, o ya tenía un conocimiento previo que le permita decir sí, y todavía inclusive si pudiera en los comentarios agregar más sobre ese tema. Entonces, a partir de quizás de algo que podemos ver, en este caso en la naturaleza, pues le damos una explicación, le damos un orden, ¿no? Le damos eso que nos permita a nosotros comprender qué es lo que está pasando. Y digamos, en este caso, como es algo externo a, pues intentamos que eso sea lo más parecido a lo más básico que haría un ser humano, ¿no? Inclusive en otros podcasts comentaba la anécdota cuando preguntábamos si los animales tenían o no sentimientos, ¿no? O tenían o no conciencia, porque algunos comportamientos que se llegan a ver ahora en videos, ¿no? Que se llegan a observar incluso en fábulas, en otros textos, pues uno diría wow, ¿no? Pero todo ello es a partir de lo que hemos construido. Por eso hablaba, ¿no? Esta relación que algunos maestros hacían con la palabra cognición, construcción. Y más o menos ahorita de lo que has mencionado, Toño, refuerza esta idea, porque el universo es todavía algo que, aunque lo podemos observar hasta donde físicamente nuestros ojos nos lo permite y hasta donde la tecnología que tenemos hoy también nos permite conocer a partir de imágenes, ¿no? Algunas inclusive en HD, ¿no? Ahorita que han mandado satélites, por ejemplo, a Saturno, por ahí a Júpiter, ¿no? Han mandado específicamente a satélites de Júpiter para empezar a estudiarlos. A Marte también han mandado robots. Que la tecnología que tiene que ver con esta suma de conocimientos, algunos naturales, otros mecánicos, otros que hoy podemos ya ver de manera artificial funcionando con algunos detalles todavía, pero cada vez más eficientes, pues tenemos una idea distinta del universo a lo que se tenía hace algunos centenares de años, ¿no? Y que nos permiten darnos cuenta de que la interpretación que de aquellas observaciones son muy distintas hoy en día. Pero eso no significa que tengamos que tacharlas, digamos, de si eran erróneas o no, porque es parte de este proceso, es parte de esta de este caminar de ver cómo es que nuestra mente puede desde los recursos que tiene en ese momento, cómo lo observa, cómo lo describe, cómo incluso lo puede convertir en una teoría, en una ley, en un axioma, para que le dé certidumbre, ¿no?, al hombre, al ser humano, de decir las cosas son así, hasta que llega algo diferente, ¿no? Y ese algo diferente tiene que ver mucho con lo que construimos. Y casualmente, muchos de los juegos, bueno, porque ahorita he estado un poquito más en esta zona, ¿no?, de los videojuegos, tienen mucho que ver con la construcción de algo. Los mundos abiertos. Apenas estaba viendo cómo es que se creó esta franquicia ya prácticamente de Minecraft. Cómo es que aborda, de manera muy superficial, pero cómo es que aborda esta parte de la construcción de herramientas. Cómo es que a partir de un orden, es decir, un proceso, tienes que conseguir algo previo para crear algo nuevo. Así es la mente humana. Nosotros todo el tiempo estamos creando, buscando la manera de que podamos, uno, entender lo que nos rodea, y dos, lo que tú acabas de mencionar, ¿no?, ya hablando de cuestiones sociales, intentar proponer procesos que permitan inclusive predecir lo que la otra persona o las otras personas o la sociedad de manera general pues pueda hacer, ¿no?, y que estas permitan pues un mayor compromiso hacia esta parte, ¿no?, de seguir construyendo esta parte de conocimiento. Ahora, no todos, y esto sí me gustaría enfatizar, y es donde más o menos comprendo cuando describiste esta parte del concepto de pueblo soberano. No todos tienen la habilidad para hacerlo, ¿no?, o no todos lo tenemos, o no todos lo pueden tener, porque esto depende mucho de también de qué, dónde viva, con qué personas se relacione, con qué objetos se relacionen, con qué personas lleguen a discutir muchas ideas, ¿no? Si no, normalmente nos quedamos o en la parte más dogmática, en la que defendemos algo a muerte, casi casi, ¿no?, o simplemente pues lo ignoramos, ¿no?, no queremos observar, no queremos ver que es muy parecida a esta. Y la otra, en la que normalmente discutimos todo el tiempo, y en esa discusión se van creando nuevas ideas, nuevos conceptos incluso, o por lo menos constructos que nos permitan llegar a algo diferente a largo plazo. Y la mente se ha ido construyendo así. Y lo que la mente ha construido es todo lo que vemos ahorita. Tú mencionabas la tecnología. La tecnología, más o menos palabras de algunos maestros, decían que todo fue a razón de accidentes. Yo no estoy tan de acuerdo con ello, porque no todo debería de ser un accidente. Sin embargo, entiendo de dónde parte, ¿no?, de este desorden que hay en, o que pensamos hay en el universo, que aunque hay ese desorden, sigue tiene un orden, o por lo menos así lo he escuchado, natural. Entonces, orden lo tiene, pero no como normalmente estamos acostumbrados a percibirlo, incluso porque ya lo hemos normalizado gracias a que muchos métodos pues ya es practicado a tal grado que pues hoy, si lo hacemos distinto, nos sentimos igual de distintos, nos encontramos, podemos inclusive caer en crisis, ¿no? Entonces, cuando algo de esto que ya pensamos que está hecho, nos lo cambian, automáticamente tenemos que buscar una solución. no todos lo pueden lograr. Y me acuerdo de una anécdota en la Facultad de Psicología. Una vez un señor que iba a vender tortas, todavía me acuerdo, llegó bien orgulloso, ¿no? Dice: yo ya descubrí qué hacer para acabar con la corrupción en este país. Y pues mientras vendía sus tortas, pues nos platicaban, y dijo: lo que hay que hacer es quitar a este gobierno y poner otro, ¿no? Pero lo decía con un orgullo que pues tú podías decir: wow, tiene razón, ¿no? Pero nunca falta quien haga una pregunta de: bueno, vas a quitar ese gobierno, ¿qué vas a poner ahí? Y el señor se quedó pensando: no, pero si lo malo está ahí, hay que quitarlo. Y el otro decía: sí, pero ¿qué pones allí? No puedes dejarlo vacío. Y la cara que puso este señor, después de venir con un orgullo total de su idea, fue de una frustración, a tal cual que lo único que hizo fue recoger, porque llevaba sus tortas como en una especie de canasta, agarró, cubrió las demás tortas, se cargó su canasta y dijo: no había pensado en eso. Y se fue. Y ya después, con el pasar de las semanas, algunos volvieron a cuestionarle: oye, de la pregunta que te hicimos hace unos días, ¿qué has pensado? Y dijo: ya no quiero pensar en eso. ¿A qué nos lleva esto? Que muchos podemos estar convencidos de algo, pero cuando se nos cuestiona y nos cambian esto que pensamos del universo que tenemos o creemos tener enfrente de nosotros, al cuestionarnos se nos es diferente, deberíamos de tener recursos para poder sobrevivir ante estos cambios. Algunos sí lo hacen, algunos sí tienen estos recursos. Garner, por ejemplo, les llamaba inteligencias múltiples, lo diversificó. Él decía que no era solamente memorizar o solamente tener la información ahí a la mano, porque recordemos que antes la información prácticamente estaba en un libro y o tenías que tenerlo en un apunte o literalmente de memoria. Hoy entras a Google y pones ahí y ya encuentras la información, sino que él mencionaba cómo se utilizaba esta, ¿no? Y podemos ver que había inteligencia lingüística, matemática, espacial, etc, que nos pueden dar esta pauta para que en situaciones como ella, esta que nuestro universo está, digamos que, pendiendo de un hilo, porque quizás lo que pensábamos, creíamos que era real, que había un orden absoluto, bueno, tengamos la capacidad para que podamos procesarlo de manera diferente y con conocimientos previos, que es toda esta parte, como hace un momento Toño lo comenzaste a describir, a narrar, de cómo es que estas relaciones sociales comenzaron buscando esta parte divina y llegamos a este punto en el que hoy es una lógica abstracta, no espiritual, abstracta, que permite cambiar este proceso de ver quién es la autoridad, cómo es que se ha ido construyendo y quién puede estar en esto, que no es otra cosa más que lo que nosotros pensamos que debe de ser alguien que cumpla con estas virtudes y todo lo demás para ser una autoridad. Bueno, pues es quien debe de estar allí. Si este señor tuviera esta información, quizás pensaría de manera diferente y no hubiera renunciado a lo que él en ese momento pensaba era una solución, ¿no? Pensaba que con eso se resolvía todo el problema. Quizás hubiera pensado distinto y quizás no hubiera renunciado. Y pues ya después, con el tiempo, volvió a tomar cierto ánimo. No sé si leyó algo, alguien le comentó algo, pero dice, todavía sigo pensando que hay que quitar, ¿no?, este gobierno, poner otro, pero ahora estoy en la búsqueda de qué poner allí. Pero eso fue semanas después, casi puedo decir que meses, pero esa es parte del proceso de la mente, ¿no?, de observar, analizar, teorizar y a partir de ahí ver todo el conocimiento previo para generar, ¿por qué no?, algunas propuestas y de ahí más preguntas que nos permitan seguir construyendo este universo que en muchas ocasiones difiere de lo que pensamos, pero que gracias a ello nos permite seguirnos preguntando qué hay más allá, qué hay más allá. Y hoy tenemos cosas que en su momento fueron ficción, hoy son una realidad, y muchas otras quedaron ahí en el tintero como ficción, ¿no?, pero que otras más todavía están en proceso, ¿no? Nos tocará verlo, no lo sabemos, pero están allí, ¿no?, en este universo que hemos construido. Con eso termino, Toño. Hay muchas cosas que rescatar de tus planteamientos. Y una de ellas es la postura, la actitud de este vendedor de tortas. Inmediatamente me vino a la memoria lo que está pasando en el mundo, digamos, de los astrónomos, cosmólogos, matemáticos, hoy en día. Se ha organizado de tal manera la comunidad que administra el conocimiento científico que hace posible se reúnan en un espacio al mismo tiempo, pues personas que destacan en estos campos. No tienen obligación de producir absolutamente nada. Hacen lo que aprendieron a hacer, a pensar en problemas, en aventurar soluciones, en discutirlas. Y hace algunos programas hablábamos de algunos cosmólogos que daban constancia o testimonio de lo que hacían cuando obtenían esta beca por muchos años para hacer lo que se les pegara la gana o incluso no hacer nada. Uno de ellos hablaba de que una primera reunión que tuvo con sus colegas, sabiendo que era un becario, sabiendo que la beca le daba autoridad para decir lo que se le pegara la gana, y que yo comencé diciendo lo que para mis colegas eran puras sandeces, tonterías, banalidades. La palabra más fuerte es sandeces. ¿Y cuál fue la idea que yo introduje para, la tomaran en cuenta los demás? La reacción fue rechazo. No, lo que estás diciendo son sandeces. ¿Y cuál fue esa idea? La idea que rompía con un axioma que todo mundo aceptaba como inalterable. ¿Qué axioma? Pues el axioma de que la velocidad de la luz era constante. En el vacío. Reflexionando, el cosmólogo matemático sobre esto, llevó a la reunión la idea de que la velocidad de la luz, no en el vacío, sino en el universo tal cual, era variable. Entonces, ¿cómo? La velocidad de la luz no es constante, sino variable. Lo que estás diciendo es una sandez. Algunos simplemente dejaron pasar la idea, y él menciona que uno le dijo, oye, vamos a trabajar sobre esa idea. Trabajar sobre esa idea es trabajar sobre un sistema de ecuaciones. Bueno, pues vamos a modificar esta C, así se representa a la velocidad de la luz. Recuerden la ecuación E igual a MC al cuadrado. Bueno, esta C, que es minúscula, pues habla de que la velocidad de la luz debe tomarse como una constante. Si no es así, entonces el sistema de ecuaciones que explican físicamente el universo debe modificarse. Ya no es una constante, es una variable, y varía dependiendo de qué circunstancia. Entonces, empezaron a trabajar sobre esta variabilidad de la luz en el supuesto momento del origen del universo. Y después empezaron a trabajar en el momento actual. Y a través de las ecuaciones encontraron que la velocidad de la luz al principio era mucho más grande que actualmente. O sea que la velocidad de la luz iba disminuyendo conforme crecía el universo. Al mismo tiempo, me vino a la memoria un libro de Carlo Ginzburg. Es historiador. Este libro, que recomiendo ampliamente, se llama El queso y los gusanos. Habla Carlo Ginzburg de un personaje que habitaba un pequeño pueblo. O sea, en una zona rural, que tenía la ventaja sobre otros pueblos de que por ahí pasaba la caravana que transportaba los folios, que a la llegada a su destino se iban a convertir en libros. Pero en este traslado de un lugar a otro, algunos folios se desprendían de su lugar y quedaban tirados por ahí. Este personaje llamado Menocchio, no, su nombre era Menocchio, se dio a la tarea de recoger estos folios, y con ellos hizo su libro. Pero cada folio era de un libro distinto. Pero él, al unirlos, hizo un libro totalmente distinto a los libros pensados cuando se fabricaron los folios. Pues Menocchio, al formar su libro, empezó a darse cuenta de muchas cosas que iban más allá de lo que le habían enseñado. Él así interpretaba esta conjunción de folios. Y una idea que concibió fue que el universo era un queso. Y que el queso tenía gusanos. Hoy sabemos que los quesos más finos lo son por la acción de los gusanos que se desarrollan en él. ¿Y los gusanos qué hacen? Pues comer el queso. Entonces son quesos con agujeros. Recuerdo una vez que fui a comprar algo en una tienda que ya no existe aquí en Puebla. Le decía yo al señor, al dueño, que debería tener cuidado con su refrigerador porque había gusanos. Se me quedó viendo. Ya me había hecho amigo de él. Se me quedó viendo con compasión y me dijo, espérese. Sacó un par de galletas y un cuchillo. Metió la mano y sacó un gusano y lo untó en una galleta. Sacó otro y lo untó en la otra galleta. Él tomó las dos galletas, una me la ofreció. Yo estaba sorprendido. Y me dice, coma. Al mismo momento que él se introducía la galleta y la empezó a masticar. Como yo lo tenía como una persona muy fina en sus gustos, pues no me quedó otra más que seguir su ejemplo. Y me comí la galleta y dije, oiga, ¿qué es esto? Dice, pues es que el gusano es el queso mismo. Nació, se desarrolló y sobrevive en el queso. ¿Y entonces a qué sabe? Pues a queso. Entonces mis clientes que vienen, si no ven gusanos, no consideran que el queso que les vendo sea un queso digno para su paladar. Y yo dije, hola. Y aprendí entonces que este libro que había leído de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, pues tenía que ver con experiencias comunes. La fabricación de quesos que se agusanaban. Y que además, como el alimento era escaso, no podían darse el lujo de rechazarlo, de tirarlo. Se lo comían. Así como las galletas putrefactas que se comían los marinos en sus travesías, porque no había de otra. Y esta idea de Menocchio, de concebir el universo como un queso con gusanos y agujeros, le provocaron muchos problemas. Él tenía también la función de sacristán. Y entonces, frente a lo que predicaba el cura, él a sus amigos, después los reunía y les platicaba cómo veía las cosas, a diferencia de lo que el cura había dicho, de que el universo no era tan bonito como el cura lo pintaba, sino era como un queso lleno de gusanos, de agujeros, bla, bla, bla, bla, bla. Acercarse a la cosmología moderna, pues es también acercarse a esa manera de ver de Menocchio el universo. Su imaginación lo llevó a pensar las cosas de esa manera, que tiene mucho parecido a la cosmología contemporánea. Y es un ejemplo de lo que tú dices, de algo que hay en la condición humana que llamamos mente, espíritu, alma, o funciones cerebrales, que nos permiten identificarnos, aún a pesar del tránsito del tiempo, como semejantes. Hay algo que nos une, que nos es común. Y tú ya lo dijiste. ¿Qué es eso? La necesidad de poner orden en algo que parece caótico. Y ponemos orden a través de las palabras, de relacionar palabras, de construir conceptos con las palabras, de construir proposiciones, de construir argumentos, de construir sistemas conceptuales. Cuando construimos un sistema conceptual, como es un orden de palabras, pensamos que si las palabras surgieron de la realidad, nombrar algo de la realidad, ese orden de las palabras es el orden de la realidad. Y entonces el aparente caos empieza a tomar la forma de un orden. Hay algo que se establece como criterio del orden. Y ese algo es el logos, la lógica, la palabra y la lógica. Y de ahí que nos persuada mejor algo que se narra con buenas palabras y con lógica. Y eso que se narra con palabras y lógica, pues son los mitos, son las narraciones lógicas que se construyen con palabras. De ahí, nuevamente, la necesidad de los cosmólogos y matemáticos contemporáneos de, por ejemplo, explicar lo que ellos encuentran en sus ecuaciones con palabras ordinarias, que lo entienda la gente. Y así, por ejemplo, se construyó la teoría del Big Bang, que no es más que un mito. O sea, es una narración de la historia del universo, hecho con lógica, con palabras. Pero atrás de esto está la lógica y están las matemáticas. Y entonces, esto es una cosa que a mí me ha maravillado siempre. Cómo la lógica y las matemáticas han ayudado al hombre a vivir con un orden. ¿Por qué vivir con un orden? Porque es el orden de las palabras. Un orden lógico de lo que se nos dice. Por eso es que la conquista en México o en América se llevó con mayor fuerza, pues a través de la predicación por la palabra. También la violencia los acompañó, pero la violencia somete, la palabra persuade y convence. Y entonces resultó hasta cierto punto fácil esta llamada conquista por la vía de la palabra y por la vía de la lógica, por la vía de contar historias. Y así sigue operando la humanidad del día de hoy. La ciencia, para poder socializarse, necesita contar lo que quiere explicar. Y de esto, nuevamente retomo lo que pasó en Egipto. En Egipto se construye primero el Estado y después se construye la teología que va a legitimar al Estado. ¿Cómo se construye el Estado? Pues es una sociedad donde hay tres niveles y no más. Y el número es importante, tres. Es una tríada. Hay un faraón, que es el depositario del derecho divino, y se le atribuían todos los poderes. Después estaban los altos funcionarios, los sumos sacerdotes y los escribas, los que sabían escribir. Y el tercer nivel, el pueblo. Entonces, era un estado dividido en tres partes. El faraón, que tenía el poder divino, los altos funcionarios, entre los cuales estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los que hablaban con el pueblo, estaban los escribas, los que sabían escribir y que permitían que los sumos sacerdotes tuvieran en qué apoyarse para decir lo que le decían al pueblo. Y en el tercer nivel, el pueblo, que tenía que creer en lo dicho por los sumos sacerdotes, porque estaba escrito, y porque además era expresión de los poderes del faraón, que era el depositario del derecho divino. Y en política, pues empezó a configurar un sistema que tiene también tres características. Es monárquico, gobernaba un solo rey, con las características que ya dije. Absolutista, nadie tenía poder más que él. Él era el poder absoluto. Y teocrático, el faraón era el representante de Dios, o incluso era Dios mismo. Aquí vemos que la necesidad práctica de organizar muchos señoríos, muchos feudos, muchas poblaciones en un solo estado, y que hubiera la necesidad de establecer un orden que hoy llamaríamos jurídico, hizo posible que estos pensadores, 1000 años después, pensaran en la necesidad de organizar una teología, que hoy se conoce como la teología menfita. ¿Qué quiero entonces señalar? Primero, que hay la necesidad de poder ordenar un aparente caos. Y para eso es necesario un trabajo intelectual. No cualquiera podía hacerlo. Y entonces quienes podían hacerlo tenían un poder especial. Y establecieron el orden judicial, el orden jurídico. Puesto este orden, ¿Te aplico la misma receta para con el universo? El universo debe estar regulado por leyes. Las leyes sociales fueron el origen, la causa de pensar en las leyes del universo. Desde muy temprano también se empezó a organizar de manera lo más sencillo posible estas concepciones, utilizando un sistema binario, lo bueno y lo malo, el hombre y la mujer, lo frío y lo caliente, lo sano y lo enfermo, etcétera, etcétera. Y no deja de impactarme esto. Esa solución muy antigua es lo que hoy está funcionando. Todo es posible porque está regulado por una lógica elemental, que es la lógica binaria, lo verdadero, lo falso, lo que está perforado, lo que no está perforado, lo que deja pasar la energía eléctrica, lo que la interrumpe. Y son que 2-5 mil años de esta visión de explicar todo con un sistema binario como base, como algo muy elemental, y sigue operando, obviamente, de otra manera en nuestra civilización. Lo que se organiza, la comunicación que se organiza, se hace a través de artefactos construidos pues con la lógica binaria. Bueno, no deja esto de causarme asombro y entender que por este sistema tan elemental vamos a llegar a construir una civilización que posiblemente ya no sea humana, pero que pertenezca, obviamente, al universo. Por lo menos es una idea que es lógicamente posible. Puede que ocurran otras cosas, pero ocurra lo que ocurra, desde mi punto de vista, tendrá que ser a partir de una lógica binaria que relacione objetos básicamente mediante dos conectores lógicos: la negación y la disyunción. El universo se crea con lógica, con negación y disyunción. El orden social se crea con lógica, con negación y disyunción. ¿Cómo la ves, Roberto? Que pues son parte de estas dos cuestiones, son parte de tu ámbito de trabajo. Por un lado, la psicología, tuviste formación psicológica, formación computacional, y estás trabajando en producir objetos que están basados en esta lógica. Bueno, por lo menos así lo asumo. pero no hay nadie mejor que tú para desmentirme. Roberto. Hace unos días, cuando hablaba sobre esta parte de que todo parte de esta de los ceros y unos, encendido, apagado, sí, no, ¿no? Y esta parte de la negación y la disyunción, yo estaba con, bueno, en ese momento, ya fue casi el final de uno de estos podcasts, fue hace unas cuantas semanas, te iba a decir sí, pero no. Sin embargo, con lo que hemos tratado hoy, ese sí, pero no ya tiene cierta explicación, ¿no? Porque en ese momento te hubiera dicho eso y me preguntarías por qué, ¿no? A ver, dame tus fundamentos, ¿no? Roberto, ¿me permites? Ajá. Sí, pero no. Sí, es un condicional. Pero es una conjunción. Uh-huh. Y no es una negación. Uh-huh. El condicional y la conjunción se pueden derivar de la negación, que ya la admitiste, sí, pero no, uh-huh, y de la disyunción. O sea, el sí condicional y el pero conjunción, uh-huh, son teoremas que se pueden derivar de los axiomas que parten solamente de la negación y la disyunción. Sí. Te lo quería comentar. No, sí, ahorita ya aquí tengo los signos de negación, la P y la Q, así como ahorita lo fuiste poniendo, ahorita ya me lo fui imaginando. Entonces, tomando en cuenta lo que hoy se puso sobre la mesa, porque en ese momento te iba a decir, no, ahorita vemos que hay muchos temas que no solamente son una u otra, oscuro y claro, o buenas o malas, sino ya se ha diversificado. Sí, pero en eso sí tienes razón. Hablando hoy acerca de cómo es que la mente intenta construir esto que hablamos, es un universo, para intentar llegar a ese orden, sí se necesitan estas dos. O sea, ya comprendí esta idea de que es necesaria, ¿no? Y por el ejemplo que ahorita acabas de poner. Entonces, qué bueno que no hice ese comentario en el podcast. Ahorita ya me quedó un poquito más clara esa idea. Y bueno, para esta intervención ahorita tú mencionabas la palabra sistema. Hace algunos años, antes de que se hablara de la cibernética y todo eso, digo, quizás implícitamente sí, ya se hablaba de este concepto, pero no era utilizado como hoy, ¿no? En el cual, bueno, lo que ahorita me acabas de comentar, pues sí, tiene que trabajarse, ¿no?, ahora en la cuestión psicológica, para darle ese orden, ¿no?, al pensamiento, que en muchas ocasiones la persona no se da cuenta que dentro de su orden, dentro de ese universo que ha construido y que cada uno tiene, hay ciertas partes no lógicas que necesita uno trabajar. Y para ello hay que confrontar, cuestionar, y para ello se necesita identificar cuáles son estos componentes de este sistema que hay que quitar prácticamente y sustituir, ¿no? Y para ello hay que comprender cuál es la sintaxis, cuáles son los símbolos, o sea, la semiótica para la persona, ¿no?, de acuerdo a la situación que está uno en ese momento trabajando. Y también depende mucho, ¿no?, de ese sistema que es la persona. Cada uno de nosotros somos un sistema, y dentro de nosotros hay otros sistemas, y así nos podemos ir, ¿no?, como una especie de teoría de conjuntos y subconjuntos, en el que nos damos cuenta de lo rico que es la mente, porque todo esto lo construimos a partir de ello, y que va más allá, como tú mencionaste al principio de este podcast, lo físico. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta de ello, de que nosotros somos eso que construimos. Y de ahí un dicho, frase, que por, no sé si es popular o no, pero por ahí escuché mucho, de cada mente es un universo, sí. Pero dentro de cada universo, tomándolo en cuenta como sistema, hay que ver si son sistemas cerrados o abiertos. Por ejemplo, ahorita mencionabas las computadoras. Hasta hace algún tiempo, todavía hasta el día de hoy, muchas de esas máquinas, aún y a pesar de ya tener un desarrollo muy, muy avanzado de lo que es la inteligencia artificial, aún así siguen siendo en una gran parte sistemas cerrados. Insisto, cuando sean abiertos, ay nanita, dirían por ahí, ¿no? Pero ese es el fin. Y se acerca uno, bueno, los que se dedican a ello al 100% se acercan cada vez más y más. Pero nosotros también podemos ser sistemas abiertos y cerrados, ¿no? Y antes, quienes estaban en un punto, y ahorita mencionabas algunos ejemplos, de que una teoría, un axioma, la defendían prácticamente como un dogma, pues era muy claro que eran sistemas parcialmente cerrados. Digo parcialmente porque siempre hay una piedrita en los frijoles, ¿no? Un granito en el arroz, que es lo que lo hace distinto y dice, no, a ver, vamos a ver de manera distinta esto, quiero saber, ¿no? Quiero... O sea, siempre hay alguien diferente. Y afortunadamente, ¿no? Y es de lo que hablaba en cuestión de los accidentes. En muchas ocasiones, cuando uno intenta estudiar algo, uno intenta descubrir algo, uno se topa con cosas que no se tenía uno esperada, ¿no? Y entonces ahí es donde uno decide si mantenerse en la línea que uno comenzó o mantenerse en esa línea y tomar apunte de todo lo que vaya resultando para después partir de allí, ¿no? Que más o menos me imagino fue esta parte de, sabes que la velocidad de la luz no es constante en el vacío, ¿no? Tuvo que haber algo previo para llegar ahí. Y también depende mucho de esto cómo se enseñe este llamémoslo así, modelo, esta estructura al investigador, al estudiante, al maestro, a la persona de a pie, para que esta lógica, este pensamiento que produzca su mente, digo, a mí no me gusta la palabra, pero en esta ocasión creo que sí se debe utilizar, sea de mejor calidad. Y de ello depende quién enseña. Hace algunas iba a decir décadas, pero la verdad es que sí. Me acuerdo que en los salones de clases había maestros que utilizaban métodos muy bien estructurados, muy bien hechos, pero no se aprendía nada o no se le entendía nada. Pasan los años y tú te das cuenta de qué técnica inclusive utilizaban y decías, pues la técnica fue bien aplicada, pero ¿qué pasó? Tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo es que la persona comunica, transmite esta información, este conocimiento, que aunque haya algo preestablecido, aunque haya técnicas, como por ejemplo le podríamos llamar, aunque estén bien aplicadas al pie de la letra, como debe de ser, aún así los resultados sean diferentes? Y eso depende mucho de cómo esta persona, viéndolo como sistema, qué tan abierta sea o tan cerrada. Digo, porque hay algunos que tú puedes preguntarles, cuestionarles, aunque quizás su pregunta no sea del todo lógica, aunque sea absurda, aunque la persona no sepa ni lo que preguntó al final. Cuando tienes a alguien que funge como maestro que tenga la habilidad para tener toda esta información, reorganizarla y producir algo que al que hace la pregunta o quienes están en ese grupo puedan obtener algo de, y que no solamente sea una respuesta sino todavía más preguntas, que es de uno de los objetivos que pienso yo es este ejercicio de este diálogo que tenemos, y que ojalá algunos más se junten para que seamos más discutiendo sobre estos temas, pues se llegue a esta construcción de un universo, insisto, tomando este dicho, ¿no?, de que cada mente es un universo, sea de mucho mayor calidad, y que este, cuando se comunique con otras construcciones de un universo que es la realidad que compartimos todos, pues haya mayor relación, mayor capacidad de conexión entre estas ideas, que no necesariamente tienen que ser las mismas, pero que sí permitan discutir sobre ellas y todavía crear más conceptos, más palabras, una sintaxis inclusive diferente, que es lo que vemos ahorita, por ejemplo, con los programas o con el software para programar, mejor dicho, que cada vez son más intuitivos, que son menos cerrados, que son un poquito más flexibles, que nos ayudan, y sobre todo aquellos que ya tienen estructurada, de manera muy estructurada, un conocimiento, pues puedan decir, ah, ok, se puede hacer esto, no se podía antes, y comiencen a ver la lógica de manera distinta a como la tenían, ¿no? Y para ir cerrando, pues es eso, ¿no? La manera de enseñar es clave. Y por ahí nos decían que para estudiar, o bueno, una de las que más me gustan, es que para estudiar necesitas hacer el ejercicio de enseñar. Es decir, que cuando tú estudies cualquier tema, al final de que lo leas, hagas la estructura, o sea, de todos estos métodos como los que ya mencionaste, ¿no? Los mapas mentales, un algoritmo, lo que tú quieras utilizar, ¿no? Puedas llevarlo a un punto en el que cuando tú se lo expliques a una persona, lo entienda. Y si no lo entiende, por lo menos se quede con una idea clara de la idea que quieres comunicar. Entonces la comunicación, y por ahí en unos libros me encontré a Comte, porque creo que es clave en todo esto, es primordial para esta construcción del universo, que es en el que compartimos todos, de universos que hay inclusive entre la ciencia, ¿no? Y lo vemos en esta clasificación que él mismo hace, Comte, de las ciencias formales, actuales, naturales, lógicas, matemáticas, culturales, en el que aún así hay algo que coincide, hay algo que nos relaciona, y es la mente. Si nosotros tenemos esa conciencia o autoconciencia, como hace un momento mencionabas, ¿no?, que es lo que intentamos hacer llegar a la persona, independientemente de a qué nos dediquemos como psicólogos, es esencial para que, bueno, este universo se siga construyendo de manera tal que, uno, podamos proponer cosas distintas a leyes o axiomas, por ejemplo, como los que pusiste de ejemplo, dentro de cualquier ámbito de nuestra vida. Puede ser desde la ciencia pura, desde una profesión, desde un oficio, hasta quizás la calidad de vida en cuanto a la convivencia en una familia. Entonces, de ahí la importancia de cómo la mente, con todos estos recursos que ya heredamos, o que algunos están por heredar, porque quizás todavía por ahí algunos nos hace falta conocer más por hábito, por no estar en contacto con otras personas que tengan ese saber, digo, que mejor conocimiento. Bueno, que a partir de algo que no hemos mencionado, o que a mí me faltó mencionar por lo menos en mi última intervención, ya cuando tienes esta idea, falta la experimentación para ver si, pues, hay cierta relación entre lo que uno construyó mentalmente y lo que es palpable, llámese que se pueda observar, ver, tocar, o que estas, como bien mencionabas, ¿no?, en la teoría del Big Bang, sea tan lógico que, aunque sea solamente un mito, tenga la base suficiente como para decir, pa, es una explicación que puede satisfacer a muchos en cuanto a la creación del universo, y vamos a utilizarla hasta que haya otra propuesta nueva. Entonces, la enseñanza, yo creo que va muy de la mano de cómo es que se construye o se le enseña a la persona a utilizar, en este caso, esto que es la mente, para la construcción de su universo, un universo en común y del universo en general. Con ello cierro, Tony. Y podemos seguir avanzando en este diálogo que cada vez resulta más emocionante. Hemos hablado de la lógica, pero no hemos, bueno, de mi parte, no he puesto una notable diferencia entre esto que tú has llamado un sistema abierto y un sistema cerrado. Como sistema cerrado, la lógica se ha estudiado, se ha enseñado como una teoría de la argumentación válida. Y se limita a la enseñanza, al estudio, de dos técnicas: la inducción y la deducción. ¿Es importante conocerla? Sí, pero no suficiente, porque eso, si nos limitamos a la inducción y a la deducción, esto nos va a conducir a sistemas cerrados, dogmáticos. Ambas técnicas parten de lo verdadero para concluir, pues, lo verdadero. Eso no tiene mayor importancia. Si ya partiste de lo verdadero, vas a llegar a lo verdadero. Pero el intelecto humano no ha trabajado así durante toda su historia. Ha usado inducción y deducción, ¿para qué? Para construir, para crear ideas. Y este aspecto de la lógica es lo que casi nadie estudia y lo que nadie enseña. Es lo que se conoce con el nombre de abducción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la inducción y la deducción se parte de verdades para llegar a verdades. En la abducción, es una palabra muy fea, pero es el nombre que le dio su autor, Charles Sanders Peirce, a este proceso que parte de lo probable, no de lo verdadero, de lo probable, para concluir que, pues, algo probable. O sea, no se parte de la certeza de que el origen es verdadero y el resultado va a ser verdadero. No. Vamos a partir de una hipótesis, de algo probable, y llegar como conclusión a algo que también es probable. Así se construyen las teorías científicas. Porque si no, pues no hubiera avance. Se parte de lo verdadero, se llega a lo verdadero y todo permanece igual. La abducción obliga a utilizar la lógica para la creatividad, para la construcción. observa lo que tienes como recursos, observa qué puede ser relevante de eso que tienes como recursos, que son conocimientos y saberes, y formúlate una pregunta. Y elabora una probable solución. Probable solución o probables soluciones. De hecho, eso es lo que ocurre. Frente a una pregunta siempre hay más de una respuesta. Pero esas probables respuestas, cualquiera que se tome y se explore y se desarrolle, va a llevar a una probable respuesta. ¿Y cómo podemos? Bueno, ¿yo qué puedo decir? ¿Cómo utilizar la lógica con este enfoque? Ven, Natalia. Hipotético, creativo, podemos hacer uso de esta visión con el recurso de la analogía. Comparemos un sistema compuesto por objetos específicos, eso es un sistema. Y comparemos ese sistema, con otros objetos que probablemente no tienen ninguna relación hasta ese momento, pero por vía lógica los vamos a considerar, los objetos distintos de dos sistemas distintos, como parte de un sistema más general. Y a ver qué pasa si unimos unos objetos con los otros. Si unimos ciertas relaciones de un sistema con las relaciones entre objetos del otro sistema. Las propiedades de ciertos objetos de un sistema con las propiedades de otro sistema. Digamos, construyendo metáforas. El alma y el papel. Los uno y digo, mi alma se arruga con tu ausencia. ¡Ay, caray! La propiedad de arrugarse es del papel, no del alma. Pero cuando unimos dos sistemas y aplicamos las propiedades de unos objetos con los otros, entonces se produce esto, una metáfora, el alma se arruga frente a tu ausencia. ¿Qué significa? Pues lo que cada quien lo interprete. Ya pertenece este más bien al campo poético. Pero si empezamos a trabajar el alma arrugada, vamos a ver en términos teóricos a dónde nos lleva. Jugar. Si quieres, Roberto, con sandeces. Pero a ver, ¿a dónde nos lleva? Y seguramente, a través de esta probable relación entre alma y papel, nos lleva a resultados inéditos. De hecho, así es. Por eso es que es elemental en el campo de la teología, en el campo de las matemáticas, en el campo de la ciencia, de la filosofía, la originalidad. Usa la lógica para crear. Y entonces, pocos se atreven a hacerlo. Y pocos se atreven porque además, pues es una técnica que poco se comunica, que poco se enseña. Está bien, la lógica es importante, pero no como se enseña ahora. Es un sistema cerrado por la deducción y la inducción. Veamos la lógica como la posibilidad de relacionar objetos de sistemas distintos. A ver qué pasa. Porque además no es algo que estemos inventando. Es algo que el hombre ha hecho desde siempre. Se ha sistematizado últimamente. Y en esto tiene que ver Charles Sanders Peirce, pero también Carlos Ginzburg, que si Peirce propuso la inducción como una parte de la lógica, Ginzburg vio la propuesta de Peirce y vio lo que hacían los cazadores, lo que hacían los médicos, lo que hacían los jueces, lo que hacían los historiadores, los científicos, los filósofos, dijeron, y dijo, todo esto tiene un esquema, o se puede ver como un esquema de qué, ¿sí? Pues del paradigma indicial. Observa algo, pueden ser conceptos, si te llaman la atención y son relevantes, pues juega con ellos y a ver qué pasa. Entonces este juego intelectual, a pesar de que existe literatura ya de tiempo atrás, bueno, Edgar Allan Poe, el pionero, el padre de la literatura policial, se basó en este esquema indicial. Es el que se usa hoy en la investigación científica, en las narraciones policiales, en la construcción de textos filosóficos, ¿sí? Para crear nuevas formas de ver el mundo, el universo, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. De ahí, y con esto concluyo por el momento, tenemos que vernos como personas que nos estamos formando y que nunca vamos a dejar de hacerlo, como artistas. Con lo que tenemos, tenemos que crear. Y aquí voy a decir una cuestión que es herética para muchos. Si nos convertimos en creadores, somos Dios. Estamos creando. De ahí que a los artistas también se les diga divos o divas, divinos, divinas, por su poder creador. Entonces, esta larga historia de la mente, y pongo mente entre comillas, tiene que ver con esto que se descubrió desde el principio de los tiempos, el poder creador de estos animales que llamamos humanos. Creo que esas habilidades que están vinculadas al poder creador de los humanos, que tienen que ver con habilidades sensitivas, habilidades lingüísticas, habilidades intelectuales, deben ser la base de la formación de todas las personas, de todas las sociedades, en todos los tiempos, en todos los lugares. Es lo más universal. Pues aquí sería, digamos, antes de despedir el programa, mi reflexión, Roberto. Igual para nada más cerrar, porque el tiempo, ahora sí que cuando el tema está interesante se va más rápido. Es ese, ¿no? Por ejemplo, esta última parte veo que lo hacemos muchos, quizás por no muchos, pero sí algunos, utilizar la analogía de hacer el análisis a partir de la probabilidad, pero desconocemos de dónde viene, ¿no? De ahí que a veces uno llega a decir, y yo era uno de aquellos, de, es que yo lo hago, no sé cómo lo hago, pero lo hago. Bueno, ahí la gran tarea de que no es solamente, porque si no queremos en la parte de la creencia, que es donde nos manejamos la mayoría, y cuando empezamos a descubrir que somos un producto de la construcción de un universo de hace ya miles de años, entonces ya uno se da cuenta que no es por obra de la casualidad, sino de causalidad, y que quizás no sepas de dónde vino, pero sí hay que tener plena conciencia de que no es nada más así, porque sí, ¿no? Hay una razón, y esa razón es esta, ¿no? La que estamos intentando discutir, y que cada vez, bueno, yo me quedo de cuánto ignoro, porque, insisto, son temas que por quizás un nulo acercamiento o no, o una guía que va diferente a, pues uno, en mi caso, me llamo ignorante, pero que cuando los mencionas, digo, mira, intento buscar lo más que puedo. Que en muchas ocasiones, como dice, ¿no? Dices, ese momento, habilidades o estas herramientas que sobre todo mencionaba, que quizás a cuentagotas uno va adquiriendo, bueno, pues uno va intentando construir, ¿no? Y hablo en tercera persona, uno va intentando construir esto a partir de lo que uno piensa, y que tarde que temprano tiene que traer frutos, ¿no? Digo, por eso se llama así este programa, para que quienes quieran acercarse a este árbol, pues comparta y veamos qué sale, ¿no? Porque la discusión, cosa que yo estaba hace unas semanas o meses en contra, bueno, pues hoy puedo decirte a veces, no, Toño, o sí, Toño, o no, pues sí, ¿para qué digo que no? Si es así, que a veces falta todavía mucho por qué saber, pero es parte, ¿no?, de esta construcción, ¿no? Y también de, insisto, ¿no? No me gusta la palabra, pero la calidad, ¿no?, con la que uno construye las cosas tiene que ver mucho con este desarrollo de la mente, que está diversificado, pero que lleva algo en común, ¿no? Es el generar conocimiento, y bueno, ahorita por el momento es la ciencia. Que venga después, pues yo creo que se va a diversificar todavía aún más, pero mantener los mismos lineamientos que hasta el momento, pues nos ha llevado a salirnos, como lo que acabas de mencionar, ¿no?, de algo dogmático a algo que nos lleva a salirnos, ¿no?, y poder ver cosas más allá de lo que podemos ver, ¿no?, y nos permita con ello observar. Con eso cierro, Tony. Pues muchas gracias. Y pues, ¿cuál sería el principal, más importante, el prioritario en la jerarquía, el que ocupa el primer lugar de este árbol de los mil frutos? Pues es el habernos percatado, por lo que sabemos que es poco, por lo que conocemos que también es poco, pero no despreciable ninguno de los dos. Pues a pesar de esto que sabemos y conocemos, el mayor fruto es tener conciencia de que hay muchas cosas que ignoramos. Y que intentar pues conocer y saber más de lo que ignoramos, eso es muy importante como combustible, llamémoslo así, de nuestra vida. De ahí que el estudio y la investigación, cuando uno lo hace artísticamente, con ganas de crear, no de repetir, pues sea haga una vida más razonable que sin este combustible. Y recuerde México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12, los esperamos el próximo martes. Muchas gracias, Roberto. Hasta entonces.